Yo me tengo que ir a Valparaíso ahora a trabajar. Seguramente más tarde la llamaré para desearle una gran felicidad en este día, y la felicidad la tiene porque tiene el apoyo del 75% de chilenos. ¿Qué mayor alegría para un presidente y para una presidenta?